Te vas, aquí tengo ingrabadas tus palabras. ¿Por qué te vas? Abrázame y llévame contigo, porque no hay motivo, porque de mí te vas. Y bésame y muérdeme la boca hasta ponerme loco, porque te vas. ¿Tienes y por qué de mí te vas? ¿A dónde vas? Si tú sabes que te quiero y que yo por ti me muero, ¿y por qué de mí te vas? Abrázame y llévame contigo, porque no hay motivo, porque de mí te vas. Y bésame y muérdeme la boca hasta ponerme loco, porque te vas. Te vas, aquí tengo y grabadas tus palabras. ¿Por qué te vas? Abrázame y llévame contigo.